Cumbia, cumbia, cumbia. ¡Uy! Y esto dice para todos los que se hagan cargo. Que no vengan a ver, que no vengan a ver. Que a la cheta la bailanta, los negros cumbieros la vamos a comer. Que a la cheta la bailanta, los negros cumbieros la vamos a comer. Exclusivo de FM Pasión. ¡Cumbia! ¡Uy! Y esto es el empuje, ra. Si me buscas, mirá para arriba, pero para arriba, ¿eh? Hay gente baila, están diciendo que no está disfrazada, que una cumbia solo bailar. Sorry, gordo, ¿qué? Y los negros le vamos a dar, mete y ponga sin parar. Porque a la cheta le cabe bien dura, prepare la misma la van a tomar. Porque a la cheta le cabe bien dura, prepare la misma la van a tomar. En este baile andan diciendo que con cheta disfrazada con la cumbia solo bailar. ¿Quién se cagó, guacho? Y los negros le vamos a dar, meta y ponga sin parar. Porque a la cheta le cabe bien dura, prepare la misma la van a tomar. Porque a la cheta prepare. ¿Quiere la misma? ¿Quiere la misma? Dale, dale, dale, dale, chetita, que tengo la misma. Miguelitina. Dale, dale, dale, bien despacito, tómale la misma a los pipitos, tómale la misma a los pipitos. Así, así. Exclusivo de Trem Whisky. Y esto es el empuje, el empuje. Para vos que estás ahí, mirá para arriba, pero para allá. En este baile estás diciendo que concha estás disfrazada, que una cumbia solo bailar. A ver cómo te sale vos. Sorry, gordo, ¿qué? Y los negros le vamos a dar, meta y ponga sin parar. Porque a la cheta le cabe bien dura, el tipi en la misma la van a tomar. Porque a la cheta le cabe bien dura, el tipi en la misma la van a tomar. En este baile están diciendo que concha está disfrazada, que la cumbia solo baila. Bati, ¿quién se cagó, guacho? Pará. ¿Qué onda? ¿Qué comiste? ¿Qué hizo? Los negros le vamos a dar, meta y ponga sin parar. Porque a la cheta le cabe bien dura, prepare la misma la van a tomar. Porque a la cheta le cabe bien dura, en ti bien la misma. Se van a tomar todas. Dale, dale, dale, dale, chetita, que tengo la misma. Dale, dale, dale, bien despacito, tómale la mema a los pipitos, tómale la mema a los pipitos, así. Exclusivo de FM. El aplauso, gracias, muchas gracias. Saludo para Gaby, mujer, saludo para mis hijos, Bianca, Agustín, Tommy, para Fideo, que muy prontito se va a estar operando.